Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. La voz de la imagen. Hoy hablamos de cine mudo y feminismo. Trataremos a diferentes temas, desde las pioneras, la actriz Teda Vara, la directora y actriz musidora de Un pequeño regalo que nos ha hecho Grace Morales. Tendremos música que tiene mucho que ver con todas estas mujeres y estas creadoras y el sentido del cine de principios del siglo XX. Y bueno, vamos a traeros también un pequeño regalo, porque ya tardábamos con otra radioficción o algo un poquito más especial. Sacrificios. Der Tod no es cine, es una batalla. En este Sangre Fucsia, dedicado al cine mudo, os traemos un cuento, una leyenda urbana sobre una película imposible de encontrar, perdida en la memoria, recuperada a partir de documentos, de impresiones. Sabemos que un periodista habló en 1920, año de su primera y única exhibición, con Hans Rock, el director de Der Tod. Cuenta la hemeroteca. El señor Rock mantiene a lo largo de su breve conversación con nosotros una expresión enojada. Una tormenta de emociones distorsiona sus rasgos mientras dirige miradas huidizas a un extremo y otro del vestíbulo. No era para menos. La proyección de Der Tod acababa de concluir, dejando a los invitados estupefactos, cuando no aterrados, ante el relato desplegado en la monumental pantalla del Kino Palace, con lo que el periódico local definió como trucos fotográficos inéditos de diabólica eficacia. Los lectores familiarizados con el cine mudo saben que no se conserva ninguna copia de Der Tod, por mucho que algunos rumores apunten otra cosa, que tan solo han sobrevivido a su producción escasos testimonios gráficos que ilustran este documento sonoro y contadas referencias bibliográficas, entre ellas una sinopsis incluida por Michael Wilson en su antología de las imágenes secretas que, de ser exacta, testimonia lo singular de cuanto había imaginado Hans Rock. Saskia, actriz de belleza perturbadora, es también suma sacerdotisa de un culto obsesionado con devolver a los seres humanos la energía que cree nos arrebata el registro en celuloide. Saskia rapta a quienes poseen, reproducen y distribuyen las películas que protagonizase antes de descubrir el pavoroso secreto del cine, y los somete a un cruel ritual mágico mediante el cual sus cuerpos se consumen junto a los fotogramas de sus películas, lo que sacia su sed de vida y la de sus seguidores. Alan, el amante de Saskia, continúa Wilson, es víctima del poderoso influjo de la actriz, hasta que se revela y contrarresta sus siniestras actividades apelando a los oficios de Wagner, un jovial operador de noticiarios. Ambos irrumpen en una ceremonia sacrificial de Saskia con sendas cámaras, filmando a los presentes. El enfrentamiento entre las fuerzas liberadas por los ritos de Saskia y los espíritus del arte conjurados por las cámaras que empuñan Werner y Alan concluye con la victoria de estos últimos. Alan abraza compungido el cuerpo exámine de Saskia. Un intertítulo postrero sentencia: sacrificada en el altar del cine. Sacrificada en el altar del cine. ¿Había imaginado Hans Rock semejante argumento? Es en este punto donde empiezan a embarullarse lo real y lo fantástico, porque la Saskia de Dertot era, por supuesto, Saskia Ekman, uno de los mitos más esquivos del cine mudo. Por añadidura, la amante de Hans Rock, una actriz que nunca quiso serlo, por lo que su apasionada relación profesional y sentimental con Hans mutó, según declararon con mala intención conocidos de este tras su espantosa muerte, en animadversión mutua. Para comprender hasta qué extremo los credos contrapuestos de protagonista y director habían litigado en el seno de Dertot, para saber por qué la película era menos una ficción que un ensayo, para dilucidar por qué Hanks temía la aparición de Saskia en el Kino Palace de Berlín la noche en que se proyectó Dertot por primera y única vez, hay que retroceder en el tiempo 2 años a la Primera Guerra Mundial. Gracias a sus talentos y a los posibles contactos de su familia, el director Hans Rock había logrado eludir el reclutamiento militar durante la Primera Guerra Mundial y dirigir a edad inhabitual 2 largometrajes. El drama social Todos somos humanos, secuestrados 6 meses por la censura alemana, y Zagen und Schatten, un cuadro de costumbres con aristas expresionistas. Ambos títulos le habían procurado un renombre, pero a Hans no le bastaba con ser una versión ilustrada, consciente del hombre sin atributos de Musil. La angustia vital de su país en aquellos tiempos cruciales y un implacable proceso de autocrítica individual desembocan, según su mejor biógrafo Siegfried Hock, en un poner en tela de juicio su rol testimonial como cineasta. Rock ha entendido el mundo y su papel en él, pero quiere comprender la necesidad de su presencia, su poder catalizador de significantes inéditos, el secreto transformador que pudiese albergar su posición consolidada, acomodada como cineasta. Hans se percata de que la Alemania histérica recién salida de la guerra y abocada a la República de Weimar no es el lugar propicio para su introspección creativa y fija su atención en el norte de Europa. En películas como La noche de la venganza, Los proscritos y El tesoro de Arne, percibe ahí una combinación de lo paisajístico y lo corpóreo con una plástica trascendente que se le antoja sublime, la materia prima idónea para experimentar una iluminación artística y existencial en toda regla. Decidido a vivir de primera mano lo que se dio en llamar después el esplendor fugaz del cine nórdico, y más en concreto, las estrategias de la escuela sueca, Hans emprende en junio de 1919 un viaje iniciático a Estocolmo. Y quien busca halla, pero no siempre lo que espera. En una de las últimas etapas de su ruta, en la que ha alternado visitas a luminarias de la cultura de la región con el disfrute de una naturaleza agreste, Hans recala en un pueblo minúsculo llamado Varm, hoy desaparecido, entonces apenas otra cosa que parada y fonda para viajeros, y en la orilla pedregosa de un riachuelo arrebolado por el deshielo se topa con Saskia Ekman, que aprovecha un mediodía luminoso para extraer de las grietas rocosas y los troncos rugosos de los fresnos hierbas medicinales. Hans cuenta en una carta dirigida a su hermana Lotte sobre la relación incipiente con Saskia, aunque subrayando el rechazo que la chica le inspira como persona. Me ayuda a hacerme con los entresijos de la zona la joven de la que te hablé, que para desconcierto y disgusto de los dueños de la posada donde me alojo, se me aparece todas las mañanas en el jardín trasero, en el vestíbulo y hasta en el umbral de la puerta de mi dormitorio, cosa que no deja de divertirme. Es grácil y hermosa como un boceto de Rückert, pero le gusta decir con un poso de melancolía que ni siquiera a la vida le gusta estar sola. Misteriosamente, se ha revelado más cultivada de lo que podría pensarse, teniendo en cuenta que habita sola una covacha lindante con el bosque y el río. Chapurré alemán y me sorprende con apreciaciones agudas y descaradas sobre mis esfuerzos estéticos, pero he visto cosas en su cabaña que no me gustan, cosas que no detallaré para no perturbarte sin necesidad, pero que dan cuenta de una naturaleza salvaje y hasta profana. Lo que calla Hans Lotte, su hermana, y cuenta en una misiva a uno de sus mejores amigos, es que esas cosas alarmantes no han impedido que él y Saskia establezcan de la noche a la mañana un vínculo ardiente que contiene, por otra parte, el germen de su posterior desencuentro, de su destrucción. Saskia me fascina. Me es imposible no esbozar sus rasgos sobre el papel, revela Hans en otra misiva destinada a uno de sus mejores amigos. Ojalá tuviese a mi disposición útiles fotográficos. Ojalá pudiese apresar sus rasgos, el pulso latente de su carótida, el aleteo de sus manos. He soñado con sus ojos y su cabello regando la película virgen de grano, rayaduras, manchas estrelladas, fundidos en negro y quemaduras. Y añade Hans. Saskia goza forzándonos a hacer lo opuesto, sumirnos en la oscuridad. No se trata de imaginarse otros, como podrías pensar, sino, como ella me explica mientras emborrona mis dibujos, de despojarnos de nosotros mismos, de la imagen que tenemos el uno del otro. Siguiendo las instrucciones que me dicta desde su lecho mísero, recorro la cabaña cubriendo con paja cualquier atisbo de luz, aunque sea el relampagueo de la luna sobre las aguas. Y con cada grado de penumbra que gana el habitáculo, su voz toma un cariz más impaciente, más ronco, que apenas sumidos en las tinieblas se torna silencio amenazador. Entonces vuelvo a ciegas junto a ella, y cuando tanteo la frazada ya no estoy seguro de lo que me espera allí, si la mujer que deseo, siquiera una mujer, o una bestia capaz de despedazarme. Saskia admite después con sonrisa trémula sentir lo mismo al escuchar cómo me acerco quedamente. Nuestros encuentros son feroces, tienen tanto de abrazo como de lucha. La saliva adquiere sabor a sangre. Estas indiscreciones le cuestan a Hans ser recibido con muchas cejas enarqueadas cuando regresa a Berlín acompañado de Saskia. A ninguno de los dos les importa. A ojos de Saskia, Berlín es el país de Oz. Hans, su demiurgo. Para Hans, Saskia representa todo lo que la cultura no se atreve a asimilar. Vive en su luna de miel, que se concreta en Pulse, cortometraje vanguardista perdido a fecha de hoy en el que se ha llegado a documentar. Se encadenan la contemplación morosa de una vagina palpitante en el momento del orgasmo, los estremecimientos de una paloma semiaplastada por un carruaje, una mariposa que bate con pereza sus alas, inflexiones mudas de unos labios entregados a un mantra. Pulse constituye también el principio del fin. El cortometraje se proyecta con éxito en los lugares más exclusivos de Berlín y se publican entrevistas conjuntas con Saskia y Hans, pero leyéndolas diríase que una y otro han trabajado en proyectos diferentes. Pulse pretende extraer a la vida su esencia, lo mejor de sí misma, transfigurar lo que nos rodea en una experiencia significativa. Opina Hans. No, Pulse nos recuerda lo que hay más allá del cine. Es una nota al pie de las páginas de la vida, una manera de celebrarla. Replica Saskia. Cuando empiezan a escribir juntos Der Tod, Hans y Saskia afirman con humor que su nuevo proyecto nace precisamente con la idea de limar sus diferencias. Tras un tiempo indeterminado de accidentadas filmaciones en una retirada casa de campo, Hans se planta una madrugada de domingo en casa de su hermana Lotte, demacrado, siendo la sombra de sí mismo, con un cargamento de material cinematográfico que pone bajo custodia mientras trabaja con él de cara a culminar Der Tod. Los archivos de la policía berlinesa acumulan en esa época diversos reportes de incidentes relacionados tanto con Rogue como con la película. Dos asaltos, conatos de incendio, un intento de secuestro. Lotte insiste en preguntarle qué está pasando, por qué el director ha puesto su fortuna al servicio de su protección personal y la de su trabajo, cuál es el motivo de que Saskia Ekman haya desaparecido. Hans solo da una explicación elíptica a Lotte en vísperas del estreno de Der Tod, en forma de carta que redacta apresuradamente en un café, muy seguido de cerca. Lotte, pedí comprender lo que oculta el velo de nuestras estructuras psicológicas y sociales. No me bastaba con entender y lo conseguí. Ahora comprendo. Estoy al otro lado del espejo, al borde del abismo que yo mismo he abierto a mis pies. En esta tesitura, la obra de arte ya no puede concebirse como testimonio sumiso, sino como trinchera, como última barrera de ataque y defensa, frágil por otra parte como el cristal. Un cristal a través del cual se contempla con profusión de obscenos detalles la ola carmesí de la vida, que se abate sobre nosotros. La vida en todo su esplendor informe y parasitario, agitado y vampírico. La vida, la muerte. El 21 de octubre de 1920 tiene lugar en el Kino Palace de Berlín la primera y última exhibición pública de Der Tod. Hans Rock guarda en lugar secreto la documentación generada por el proyecto, copiones y fotografías, bobinas y negativos, y ordena la realización de un número desproporcionado de copias de la película, que insiste en programar allá donde le informan hay una pantalla disponible. El 29 de octubre, Hans le comenta a Lotte. Me siento como un pequeño insecto atrapado en la tela de una araña, pero tengo la esperanza de hacer vibrar otros filamentos, de hacer que la araña piense que repentinamente son muchos los insectos posados sobre su tela, de desconcertarla hasta que se sienta más segura escondida en su cubil. El amanecer del 1 de noviembre, un operario de la factoría Bloch, ubicada en las afueras de Berlín, se topa en el arcén del camino que frecuenta a diario para ir a trabajar con una pila de celuloide calcinado y un cuerpo humano. Todavía con vida, pese a mutilaciones que lo han convertido en un despojo de carne, de acuerdo con el informe pericial posterior, al hombre le faltan los pies, las manos, la mandíbula inferior y los ojos. De lo que fue su boca, declarará el trabajador a las autoridades, emana todavía durante largo rato un aliento agónico que se condensa sobre sus propias mejillas y la frente, lugar este último donde se mezcla con lo que aparentan ser minúsculos depósitos de sal y rímel, como si una mujer hubiese llorado sobre él. Junto a la víctima, que morirá en brazos del conmocionado obrero, un hito kilométrico en el que alguien ha garabateado con sangre. Sacrificado en el altar de la vida. A última hora de la tarde, el cadáver es identificado como el de Hans Rock, a quien se había intentado localizar durante toda la jornada. Un incendio ha arrasado los laboratorios donde se procesaban las copias de Dertot y desconocidos han saqueado sus dos residencias. Décadas después, Lotte escribe en su diario: Dertot desapareció. Dicen que desapareció. Se empeñan en continuar investigando si desapareció o no. Pero el horror que sentí en el depósito de cadáveres, el horror que me ha embragado desde entonces ante la presencia desconocida, la sensación de ser espiada, la idea de toparme en mis propiedades con algo ligado a aquella película, nunca ha desaparecido. El horror siempre ha estado ahí, y el odio. El odio a Saskia Ekman, un odio puro y persistente que me ha llevado, en el curso de los años, en un par de raptos alucinatorios, a creer que la veía tal y como la conocí, riéndose lozana y radiante en las calles de los sueños y las quimeras de la multitud, que devora como una mantis, como una víbora, como una rata. Como una diosa. Ficcionado Sacrificios, la historia de Dertot, la película perdida, una adaptación del cuento de Diego Salgado. Together to Corría el año 1900 y un aparatejo denominado cinematógrafo había hecho su acto de presentación 2 años antes en la capital francesa, dejando ensimismados a todos aquellos privilegiados que pudieron acudir a las primeras proyecciones en los cafés parisinos. Quienes lo presenciaron aseguraban que la explicación a todas esas imágenes en movimiento no era racional y que más bien respondía a la magia de unos pocos locos que con sus manos daban vida a todas esas imágenes estáticas. Pero de ser algo selecto y enigmático, pronto pasó a popularizarse y todo ese halo misterioso del que se alimentaba encontró respuestas muy sencillas al qué, el cómo y el por qué. Antes de pasar a ser un producto consumido en salas de cine tal y como hoy lo conocemos, el cine proyectó sus primeras obras de arte en barracas y ferias de los pueblos y las ciudades. Y fue en ese andar itinerante en donde las mujeres adquirieron un protagonismo del que hoy estamos muy lejos. El perfil de la mujer que se adentraba en este desconocido negocio era muy variado. Algunas tenían experiencia familiar llevando algún tipo de negocio pequeño. Otras lo vieron como un medio con el que mantener a sus hijos y familiares. Había también solteras que veían en el deambular entre pueblo y pueblo una oportunidad para vivir muchas de esas aventuras que ellas mismas proyectaban. Y la mayor parte eran viudas o mujeres asociadas con sus maridos, padres y hermanos. Por aquel entonces, ser exhibidora significaba 2 cosas muy importantes: que podías proyectar cualquier película que llegase a tus manos, pero que también podías filmar todo aquello que se te antojase. En los albores del cine, la cámara que se usaba para proyectar era la misma que se empleaba para filmar, de manera que quien contase con una de esas monopolizaba de alguna manera todo el proceso cinematográfico: producción y creación por una parte, pero también distribución y posterior exhibición. Una disciplina con tantas parcelas podría haber facilitado una pluralidad de tareas a desarrollar. Sin embargo, el hecho de que contasen con cierto protagonismo no significó que su camino no estuviera plagado de obstáculos. Con frecuencia existía una fuerte división sexual de trabajo. Ellos se solían encargar de dirigir a los actores del equipo, así como de proyectar las películas. A ellas, sin embargo, les quedaba el acompañamiento, la dirección musical, la venta de entradas y la gestión de las finanzas. En lo que respecta a este punto, no es de extrañar que a medida que las proyecciones fueron perdiendo su carácter más lúdico para convertirse en una actividad a disfrutar en la intimidad y bajo la oscuridad de una sala, muchas de estas mujeres empresarias vieron en la adquisición y venta de Nickelodeones, palabra con la que se conoce a los primeros cines en espacios interiores, un auténtico negocio. Por remitirnos a un dato, en un estudio realizado entre 1907 y 1918, se menciona el nombre de 140 mujeres en todos los Estados Unidos como propietarias de estos cines. Acababa de empezar el siglo XX, pero todavía quedaban resquicios de lo que había supuesto el siglo anterior y aún se resistía con fuerza la idea, una de las ideas que predominó durante el siglo XIX sobre la verdadera mujer, filosofía que fue también llevada al cine durante las primeras décadas. Al considerar a las mujeres como moralmente superiores a los hombres, se entendía que su sola presencia podía limpiar la audiencia del cine de espectadores deshonrosos e incluso la propia reputación de un negocio. Se dejó en sus manos toda la batalla relativa a la censura. No se trataba solo de encargarse de cortar esos negativos moralmente indecentes, sino que algunas de ellas se involucraron en temas más delicados como los raciales. Incluso facilitaban los espacios, los cines, para entrar en contacto con la comunidad negra y allí organizaban actos en favor de los derechos civiles. Quizás una de las caras más amargas de toda esta realidad la encontramos en estas mujeres inmersas en el negocio, que por otro lado no dejaban de ser empresarias y por lo tanto usaban todas las estrategias que estuviesen en sus manos para sacar la mayor rentabilidad posible. Tal fue el caso que, al igual que ellos, supieron aprovechar la supuesta capacidad de seducción implícita en las mujeres más atractivas para emplearlas en un puesto de trabajo que empezaba a popularizarse y feminizarse, el de la taquillera. Se consideraba bueno para el negocio el poner a una chica joven y atractiva sentada en una silla a las puertas del cine mientras ésta intentaba atraer la atención de los transeúntes e invitarles a ver la película. Es más, en el manual que se facilitaba a los nuevos exhibidores había notas que aconsejaban contratar a mujeres de voz y ademanes dulces, asegurando que la impresión que dejarían los clientes sería duradera. Por entonces los periódicos también puntuaban las distintas salas del cine en función de tres categorías: el espacio en sí, es decir, que estuviese físicamente bien mantenidas, qué público la frecuentase, así que contase con una audiencia por tanto modélica y si esta estaba constituida de familias mucho mejor, y por último el tipo de atención y cuidados que ofrecía su clientela. Por tanto, no es de extrañar que basándonos en estos tres aspectos y atendiendo a los roles de género más clásicos atribuidos a las mujeres, las salas de exhibición de ellas estuviesen siempre en los puestos más altos de los rankings. Bárbara Tsecky, en su fabuloso libro La pantalla sexuada, sabe ponerle nombres y apellidos en lo que respecta a la historia cinematográfica del Estado español a todas esas personalidades femeninas que destacaron en el campo de la exhibición cinematográfica. Como ya he mencionado, estas mujeres que gestionaban las salas de proyección también resultaban ser operadoras de cámara, pues la misma cámara se usaba para ambas cosas. De esta situación se extrae la hipótesis de que las primeras directoras de cine seguramente se encontraban en esas salas, aunque insisto, esto es una hipótesis, pues con frecuencia sus nombres quedaban eclipsados por los de sus maridos o empleaban pseudónimos con los que poder jugar al despiste. De entre esos incontables ejemplos destaca la figura de Anaïs Napoleón, cuyo trabajo quedó enterrado bajo el nombre de su marido e hijo. Por extensión encontramos también mujeres en las primeras barracas, es decir, esas casetas de feria en donde se realizaron las primeras proyecciones al gran público y a precios muy asequibles. Tal es el caso de Carmen Pisano, cuya caseta figura inscrita en las fiestas de Bilbao de 1898 con una barraca de nada más y nada menos que 27 metros, además de contar con una cámara Lumière. Una cámara que era la crème de la crème por aquella época. Dos elementos que añadían valor al espectáculo, pues eran pocos quienes contaban con barracas tan grandes y muchos menos los que disponían de una cámara de tal categoría. Pero el caso que mencionamos antes sobre Anaïs Napoleón resulta todavía más destacable. El apellido lo tomaron tanto ella como su marido desde una perspectiva artística para formar la sociedad del mismo nombre. En ella, además, de ellos dos, figuraba el hijo de ambos y los tres tenían el mismo nivel de participación. Sin olvidar que además Anaïs era también fotógrafa y tenía su propio estudio, lo que desde un punto de vista más técnico la vinculaba todavía más con la actividad cinematográfica. La familia desarrolló su actividad sobre todo en Barcelona y pronto se convirtieron en la sala de referencia entre la burguesía y la alta aristocracia. La Sala Napoleón era un lugar especial, así como su programación, en la que muchos han querido ver la ineludible presencia femenina. Había sesiones infantiles conocidas como los jueves de moda para niños, y a diferencia de otras salas, las películas sobre colonialismo casi no tenían espacio. Y sin embargo, era bastante más habitual encontrar películas religiosas conocidas como películas vaticanas, que según dicen, Anaïs las proyectaba con un permiso especial de Roma. También se recaudaban donativos para la Cruz Roja y asilos para ciegos y pobres. Se encargaba también de visionar todo lo que se iba a proyectar para cortar aquel contenido que pudiera resultar ofensivo. Encontramos, por tanto, en la primera década del siglo XX la mano de la censura ya en las tijeras de Anaïs. Un ejemplo de cómo, además de proyectar películas, usaban las mismas cámaras para filmar, lo encontramos también en el trabajo de esta polifacética mujer que en 1904 aprovechó la visita a Barcelona del rey Alfonso XIII para grabar el reportaje El rey en Cataluña, en donde deja constancia de todas las visitas realizadas por el monarca a la ciudad. Reportaje, además, que se encargó ella misma de enviar a la madre del rey para que ésta supiese en todo momento los actos a los que había asistido su hijo. Esta presencia significativa de mujeres en puestos más técnicos en los inicios del cine se fue reduciendo paulatinamente a medida que la dinámica de este se fue fragmentando en diferentes campos y estas sufrieron una especialización. Para acabar, y también acabar con un dato numérico, el volumen de mujeres que en esa época trabajaban detrás de las cámaras, según Marjorie Rosen, el volumen era bastante superior en mujeres directoras que las que, por ejemplo, se contabilizaron en todos los años 70. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just take me by the hand. 'Cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, oh baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks secret words in Spanish, where the night turns out the lights of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand. Make me dance all night. I wanna take a chance, 'cause I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the danger of your arms, oh, beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger, in the danger of your Cleopatra, Salomé y Madame de Pompadour. Tres mujeres poderosas que Cedda Vara interpretó entre 1915 y 1919, y tres papeles que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una de las primeras femmes fatales de la historia del cine. Vara nunca apareció en una película sonora y buena parte de sus cintas se perdieron en un incendio, de forma similar a Der Tod. Su papel en A Fool There Was, en 1915, popularizó el término vamp para referirse a esa vampiresa seductora de mirada intensa. Como Como comenta Mercedes Espósito en su libro recién publicado De la Garzón a la Pin-Up, un relato construido en torno a su persona por una de las primeras narrativas de la vida privada que adjudicaban a cada una de las estrellas de Hollywood, una biografía artificiosa, narrativas que trataban de conectar el relato de la pantalla con el de la vida personal. Destacaba también sobre Ted Avara, y esto ofrece una clave importante, su compromiso con los derechos de la mujer. No está del todo claro si este compromiso formaba parte verdaderamente de sus principios o era solo un dato de la biografía oficial, pero lo cierto es que nos permite darnos cuenta del reconocimiento que el feminismo alcanzó en la época, así como de la existencia de toda una mentalidad para la cual el vampiro y la feminista eran roles identitarios perfectamente compatibles y aceptables, tanto por fans como por publicistas. En cualquier caso, fue la propia Ted Avara quien conectó al vampiro con la feminista al manifestar que por cada mujer vampiro hay 10 hombres del mismo tipo, hombres que cogen todo de las mujeres, amor, devoción, belleza, juventud, y no dan nada a cambio. La V destaca el vampiro y también la venganza. El vampiro que interpreto yo es la venganza de mi sexo hacia sus explotadores. ¿Sabes? Tengo quizás el rostro de un vampiro, pero el corazón de una feminista. A veces, aunque lo sepamos, se nos olvida que la historia no es una progresión lineal, especialmente si hablamos de derechos de la mujer, tanto dentro como fuera de la ficción cinematográfica. Antes de que en 1930 se impusiese la censura en el cine estadounidense, la desnudez artística, como la llamaban, estaba de lo más normalizada. Por ejemplo, la Cleopatra de 1917, que interpreta Ted Avara, luce sobre sus pechos una fina serpiente de metal que deja el bikini de la princesa Leia esclava a la altura de un abrigo victoriano. Por supuesto, esto es discutible, que la desnudez sea símbolo de libertad femenina. Pero en este caso, en este contexto, es posible que sí. La femme fatale, esa imagen, es la reacción patriarcal ante el miedo a la mujer nueva, libre, independiente y moderna, que no se ajusta al orden establecido. Se trata, la femme fatale, de la otra cara de la garzón, la mujer aparentemente masculinizada o asexual, que lleva el pelo corto, líneas rectas, que adora la velocidad, el deporte y el baile. Las vamps, las sufragistas y las garzones coexisten en el tiempo y en el imaginario. Y como todas las que intentan escapar a los estrechos límites de la feminidad, son vilipendiadas y ridiculizadas. No sabemos si esta, o una visión más positiva, era la intención de Bram Stoker cuando en 1897, en la inaugural novela vampírica, hace escribir a Mina en su diario. Algunas de las mujeres de la nueva ola que se dedican a escribir, nuevas mujeres escritoras, lanzarán un día la idea de permitir que hombres y mujeres duerman juntos antes de pedir la mano y concederla. Yo pienso que la nueva mujer no lo aceptará en el futuro. Ella misma pedirá la mano. Con el grupo Musidora introducimos esta pieza enviada por nuestra compañera y querida amiga Grace Morales sobre, ¿adivináis? Musidora, la décima musa. Looking like a change of scene. Luis Aragón la bautizó como la décima musa. En el círculo de los surrealistas era una de las artistas más admiradas de la época, y no era para menos. Musidora fue, además de famosísima actriz, bailarina, escritora, directora de cine y de teatro. Jean Roux nació en París en 1889. Su padre era compositor, su madre activista del feminismo. Debutó muy joven en el teatro con el seudónimo que había adoptado de una obra de Théophile Gautier, Musidora. El director de cine Louis Fuller la descubrió bailando en una sala de fiestas y la eligió como protagonista de sus seriales para el cine. Debutó en 1915 en Les Vampires, las vampiresas, popular historia de supervillanas que iban disfrazadas como heroínas de cómic enfundadas en mallas de seda negra y capa. Musidora se hizo muy popular con su papel de Irma Webb y un año más tarde en el serial Judex como la némesis del protagonista enmascarado. Mientras era considerada la vamp europea más famosa, estaba dirigiendo películas con guiones de su amiga, la escritora Colette. Y con su propia productora de cine, Musidora llegó a Madrid en 1920 para rodar una película. Se había echado un novio español, el cordobés Antonio Cañero, popular rejoneador de la época. La pareja protagonizó dos de las tres películas dirigidas por Musidora. La primera, La Capitana Alegría, es una fantasía ambientada en las guerras carlistas donde Musidora da vida a la guerrillera Alegría de Chart. Fue rodada en Hondarribia con dinero vasco, lo que además la convierte en la primera película de ficción realizada en Euskadi. Luego vendrían Sol y Sombra y La Tierra de los Toros. Cuatro años después, Musidora volvió a París para volcarse en el periodismo y la literatura. Poesía, canciones, novelas. Y a partir de 1946 se encarga del archivo histórico de la Cinemateca Nacional Francesa. Murió en 1957, dejando un gran legado artístico, y desde 1973 se celebra en París el primer festival francés de cine realizado por mujeres, llamado, en su honor, Musidora Festival. I drive fast in Despedimos este Sangre Fucsia con agradecimientos. Grace Morales por darnos, bueno, por estar siempre trabajando en la Herstory en general y su aportación particular a este programa con Musidora. Diego Salgado por dejarnos sacrificios con su Dertot en este programa. Y bueno, a fin de cuentas, esto ha sido La Voz de la Imagen. Hemos hablado Gael Spasolina y Reino Hueco de cine mudo y feminismo. Loli DJ ha hecho que esto sea sobre todo sonoro y ambiental, y que desde luego estas silentes fucsias puedan hablar de que sí, el cine nos acompaña, y desde luego la vida también. Later.